Hola niños, yo soy la tía Susana y vamos a escuchar una historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice: Tú eres mi refugio. ¿Sabías que tienes un ángel que te protege todo el tiempo? El bebé de nuestra historia tenía un ángel que lo protegía. El faraón de Egipto estaba preocupado. Estaba preocupado porque pensaba que el pueblo de Israel era demasiado gente, muchos, y que probablemente un día se podían enojar y podían todos juntos dejar de trabajar. Así que pensó y dijo, para que el pueblo no tenga tiempo de hacer ningún problema en mi gobierno, yo voy a darles más trabajo. Y les dio mucho trabajo, pero igual el pueblo seguía creciendo y creciendo. Entonces el rey Faraón pensó, no, vamos a hacer que los bebés varones no puedan seguir viviendo. Los soldados van a tomar a todos los varones y los van a tirar al río. ¡Oh, qué lástima! Todos los bebés varones al río. Una familia tenía un bebé pequeñito, un varón que acababa de nacer. Primero lo escondieron en la casa. Ellos querían mucho a ese varoncito. Pero cuando se hizo un poquito más grande, tenían miedo que alguien lo descubriera. Entonces la mamá pensó, vamos a hacer una cesta con juncos. Tomó juncos del río, hizo una canasta, una cesta tejida, la cubrió con betún para que no entrara el agua, colocó el bebé en la canasta y lo llevó hasta el río. Oró mientras llevaba la canasta pidiéndole a Dios que mandara un ángel para cuidarlo. Y le pidió a María, la hermana mayor del bebé, que ella se quedara cerca del río jugando y al mismo tiempo cuidando la canasta para que no le pasara nada. Después de un rato, la hija del rey, la princesa, llegó al río. Quería bañarse. Cuando se acercó al río, vio una canasta y le dijo a una de las mujeres que estaban con ella, las sirvientas, ¿por qué no vas hasta el río y buscas esa canasta? ¡Oh, qué sorpresa cuando abrieron la canasta y encontraron un bebé! ¡Qué hermoso bebé! En eso apareció María, que vino corriendo hasta donde estaba la princesa. ¿Te gusta el bebé? Sí. ¿Te gustaría que yo busque a alguien para que te cuide este bebé? Sí, dijo la princesa. ¡Qué buena idea! María se fue corriendo, corriendo hasta su casa a buscar a la mamá. Y le contó a la mamá, la princesa quiere adoptar el bebé. Ven rápido. Cuando la mamá llegó hasta donde estaba la princesa, le ofreció que ella podía cuidar el bebé. La princesa dijo, sí, cómo no, pero antes le voy a poner nombre. Y le puso el nombre Moisés. También le dijo, yo quiero que cuando Moisés crezca sea mi hijo, pero ahora cuídalo tú. La familia estaba muy contenta y agradecida a Dios porque había contestado sus oraciones y el precioso bebé estaba seguro. Ven, ven, le dijo la mamá a María, vamos a hacer una oración para agradecer a Dios que salvó a nuestro bebé. Dios siempre manda a su ángel para cuidarnos. Tú también tienes un ángel que te cuida.